Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la primera transmisión de Hecho por Morras, un programa que me emociona muchísimo porque después de 7 años estoy regresando a este bello medio que es la radio, pero sobre todo me hace ilusión porque con Hecho con Morras busco alejarme un poco de la utopía de creer que el talento es suficiente razón para que un proyecto se dé a conocer y le vaya chido, lo tope mucha gente. Desgraciadamente eso es algo que todavía no ocurre tanto con los proyectos creados por mujeres, así que justo este espacio está destinado y hecho para darle difusión a todos los proyectos chingones que están hechos por morritas chingonas. Así que si tienen algún proyecto o algún colectivo, alguna obra de teatro, lo que sea, que está dirigido, liderado, creado, hecho por mujeres, lo pueden mandar. Mientras, vamos a escuchar el primer bloquecito de música que está a cargo de Gibrana Cervantes y Camille Mandoki. Thank you. La primera rola fue Llanto de Camille Mandoki. Esta canción forma parte de su álbum We Used to Talk for Hours. Y también escuchamos Fuera de Nada de Gibrana Cervantes, una rola que tiene unas 2-3 semanas de haberse estrenado y que es un adelanto del que será el álbum debut de Gibrana Cervantes. Además, no es de gratis que haya puesto en el mismo bloque a estas dos músicas extraordinarias, pues Camille Mandoki estuvo a cargo de la grabación y la mezcla de Fuera de Nada. Además, tanto Camille como Gibrana forman parte de Amor Muere, un proyecto hermoso de música y poesía en el que al lado de Mabe Frati y Concepción Huerta exploran sus inquietudes sonoras y todas las emociones que se vislumbran en el proceso artístico. Si quieren clavarse más a fondo con Amor Muere, pueden ver la sesión que está en YouTube y obviamente buscar la música tanto de Gibrana como de Camille Mandoki, de Mabe Frati, que también es una de mis artistas favoritas. Entonces chequen todo este tipo de proyectos en el que las mujeres hacen comunidad para crear cosas muy chidas. Vamos a seguir trepándola este juevesito con música. Compartan el programa con sus compitas para que lo topen más personas y sigan escuchando Hecho por Morras en Radio Cósmica. ya sé lo que quiero, aunque sea por hoy. Escuchar un bloque sureño Deli a cargo de Brasil y Argentina para abrazar esta mañana. Lo primero que sonó fue Enterrarte de Marilina Bertoldi, quien es una cantante y compositora argentina que en tres ocasiones ha sido nominada a los Grammys en las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Álbum de Música Alternativa. En 2019, Marilina fue la segunda mujer en ganar el Gardel de Oro con su álbum Prender un Fuego como Mejor Álbum Femenino de Rock, y al día de hoy es considerada por muchos la reina de rock en Argentina. Siguiendo por tierras argentinas, también escuchamos algo de Inés Güemes, cuya música es contemplativa y un reflejo de los paisajes que día a día ve esta compositora en Bariloche, justo como en Vamos Viendo, que es la canción que hoy programé. Finalmente sonó Roxo de Anafrango Eléctrico, una música brasileña que desde que la escuché me voló la cabeza porque logra mucha dulzura dentro de un atascadero experimental y ruidoso que te embiste con rock, punk, soul, samba, bossa nova, dance, noisy y todo lo que se le atraviese a Ana y haga que le explote el corazón, porque mucha de la magia de la música de Anafrango Eléctrico es la pasión y emoción que despierta en quienes la escuchamos. Si Hecho por Morras y la selección que hice para el primer programa te está gustando, la mejor forma para hacérmelo saber es agregando a estas músicas y todas sus canciones a tu playlist favorita. Y si me quieren etiquetar en todas las playlists que armen después de este programa, me encuentran en todas las redes como @venuxnadia y estaría muy chido porque así más personas van a topar este proyecto. Mientras, quiero que sigamos abrazando a Sudamérica un rato más y por eso les dejo la lectura de un poema de Idea Vilariño. te estoy llamando. Amor, desde la sombra, desde el dolor. Amor, te estoy llamando desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con desesperación, con sed, con llanto. Como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera. Desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, a la paz, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Te estoy llamando. Poema de Idea Vilariño. Voz, Selene Jepe. Idea Vilariño fue una escritora, poeta y ensayista uruguaya que impactó en la literatura de su país, ganando en 1988 el premio Bartolomé Hidalgo, otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro. También publicó diversos ensayos, poemas y tradujo varios libros. En 2009, Idea Vilariño falleció, pero en Uruguay no han parado los esfuerzos por dar a conocer su trabajo y labor literaria, por lo que es muy sencillo que encuentres este y otros poemas de ella en compilados y cuentas digitales de difusión sobre su trabajo. Y ya que estamos hablando de escritoras, ahora les contaré de Un tlacuache salvó este libro de fuego, un libro de la escritora mexicana Daniela L. Guzmán. Este libro es una serie de cuentos en donde la extinción es el eje central de cuestionamientos existenciales que te hacen replantearte la permanencia de nuestra existencia después de la muerte, ya sea a través de recuerdos o la trascendencia genética a través de los hijos. Un tlacuache salvó este libro de fuego te confronta con el miedo a la muerte, la incertidumbre que da el futuro y la melancolía que deja el pasado. Si eres de esas personas que ante cualquier posibilidad se arma miles de escenarios hipotéticos, este libro te va a encantar porque es una amalgama entre escenarios apocalípticos y la esperanza que solo el presente te da. Este libro está disponible en formato físico y puedes escribirle directamente a la autora para conseguirlo. Y es muy sencillo hacerlo, solo tienes que escribir en los buscadores de cualquier red social Daniela L. Guzmán y la vas a encontrar. Así que ármate este libro, es un libro que a mí me salvó durante la pandemia, que fue una época bastante apocalíptica, pero también una época muy chida para leer los textos de Daniela, específicamente este libro. Recuerden que es muy importante consumir y compartir literatura hecha por mujeres porque da una visión muy distinta de la vida y quizás es la literatura el ámbito en el que más se le ha invisibilizado a las mujeres, sin olvidar el saqueo que han vivido al publicar sus textos con sobrenombres masculinos o simplemente el saqueo que vivieron por güeyes que les robaron sus escritos y los publicaron como propios. Entonces compartan más literatura hecha por mujeres y si es posible consumir lo que están haciendo contemporáneas, pues está más chingón. Ahora vamos con un pequeño cortecito y regresamos con más Hecho por Morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Thank you. A veces siento que no ha pasado el tiempo, que aquella niña no ha dejado de actuar sobre mí. Sobre mí. Girarme es una canción en la que la música y compositora Geo Blanc habla de la importancia del movimiento en la vida para avanzar, pero también para contemplar nuestro entorno desde distintos lugares, ocupando con fuerza el espacio que habitamos y abrazando nuestra corporalidad. Mientras que Cartas de Disculpas de Ximena Inch explica el sentimiento de culpa que solemos tener las mujeres al ver hacia atrás y cuestionarnos por qué no reaccionamos distinto en ciertas situaciones. Pero Ximena Inch nos recuerda que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y que es momento de disculparnos por ello. Geo Blanc y Ximena Inch forman parte de Aves de Habitación, un proyecto performático en el que al lado de Cintia Morado llevan a cabo conciertos para celebrar a las mujeres creadoras, involucrando en la creación y producción de dichos conciertos a puras mujeres, recordándonos la importancia de crear entre mujeres y permear todos los espacios y rincones de arte hecho por nosotras. Y para cerrar este bloque, escucharemos Luz de Cintia Morado, un canto a la amistad y la luz que la hermandad nos da. Una luz amarilla completa y constante en el aire. Flores silvestres ligeras que bailan, resplandecen. Es un campo vasto. voz amarilla, completa y constante en el aire. Pues este programa está dando las últimas, pero antes quiero recomendarles la película La teta asustada, de la directora peruana Claudia Llosa. Pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta. Muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo como quieres. Manachi Urchikan y Yakuta y Bariman Kima. Si tú me cantas, yo te regalo una pepita. La teta asustada, así le dicen a los que nacen así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. La teta asustada es una película sobre violencia de género que las mujeres de Perú viven en las guerrillas y conflictos armados, somatizando el dolor y trauma de dicha violencia, siendo la leche materna el vehículo de transmisión de la enfermedad provocada por la violencia sexual que las mujeres viven durante la guerra en contra del terrorismo, pasando a sus hijos a través de la lactancia la revictimización que sufren, pues dicha enfermedad no es otra cosa más que sufrimiento, dolor, impotencia y coraje por lo que han vivido. La música de La Teta Asustada fue compuesta en su mayoría por Selma Mutal y Magaly Solier, compositoras peruanas quienes lograron una aura de ira y tristeza en quienes ven la película, haciendo que el público empatice con el sufrimiento de la protagonista. Esta película fue ganadora en los Oscars de 2009 como Mejor Película Extranjera y seguro la encuentras en alguna plataforma o página de cine. Vale mucho la pena verla porque a pesar de dar una visión muy allegada a lo paralizante que puede ser el miedo y dolor, también nos recuerda que las ganas de continuar y vivir nos ayudan a seguir. Así que si este fin de semana planean quedarse en casita viendo películas y pasándola chill, pues pueden aprovechar para rifarse y buscar esta película. Ya tiene algún tiempo que yo la vi, pero voy a checar otra vez si está disponible en donde yo la watché y les paso el link por redes sociales, ahí se las dejo publicadas. Ahora vamos con unos pequeños avisos parroquiales para que vayan a dar el rol este fin de semana. El sábado 12 pueden ir al Centro 316 porque estarán tocando Concepción Huerta y Camille Mandoki con Camilo Ángeles. También pueden lanzarse al Museo de la Ciudad de México para ver la exposición 3 segundos de la artista Triana Parera. En esta expo disfrutarás de diversas manifestaciones artísticas como pintura, escultura, instalaciones, mediante las cuales Triana busca lidiar con el contexto digital. Además, hace una introspección para ocupar su lugar como artista. Esta exposición estará disponible hasta septiembre y el acceso es gratuito. Finalmente, en el Museo del Estanquillo puedes ver cómo Olivia Rojo visualiza la ciudad, su caos y calles desparpajadas como obras de arte que plasma en su exposición Estructuras Urbanas, una serie de piezas de óleo, fotografía, collage y más técnicas con las que Olivia Rojo hace una declaración de amor al extinto DF, ahora Ciudad de México. Pues este fue el primer programa de Hecho por Morras, un espacio para hablar y compartir el trabajo hecho por mujeres artistas, activistas o líderes de colectivas que buscan retomar espacios en los que se le ha invisibilizado a las mujeres. Yo soy Nadia Pérez y me pueden contactar en todas las redes, me encuentran como @venuxnadia. Les dejo un día de Juana Molina para reiniciarnos la vida y nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana por Radio Cósmica Libre. Chau. Voy a ser otro, voy a hacer cosas que no sé jamás. No voy a importarme lo que tú me digas, ni voy a importarme si resultará. Voy a viajar, voy a bailar, bailar, bailar, quiero bailar. Voy a vivir en medio del pan, que a la mañana me voy a levantar.